vida se marchó de madrugada. Viajero, viajero, viajero, pasa y no se queda, pasa y no se queda. Viajero, viajero, viajero, un amor te espera siempre en primavera. Viajero, viajero, viajero, tu promesa de volver. Pasa y no se queda.